Menos 8, 3 la temperatura en Córdoba. Qué frío. Está fresco, están siendo frescos a la mañana. Pero bueno, hoy cortó un poco la racha. Ahora 11 grados, ya se actualizó, 11 grados. 11 grados en estos momentos, mucha humedad. Hay viento del noroeste a 5 kilómetros, visibilidad 9.000 metros. Y bueno, cortó un poco la racha de varios días de sol. Nosotros no nos podemos quejar. Ustedes tuvieron sábado y domingo lluvia y nosotros tenemos días soleados, ¿no? Es así la cosa, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que ayer, más allá de mi recaída por la tarde, tuve una recaída que me llevó a la cama tipo 5 menos cuarto de la tarde, 4, sí, más o menos, 4 y media, 5 menos cuarto, y ya me quedé en la cama toda la tarde para cuidarme. Tuve la satisfacción de escuchar al presidente. La verdad, respiré peronismo ayer. Respiré peronismo, me gustó esto de rescatar la soberanía alimentaria, por sobre todas las cosas. Después, como bien dijo Alberto, no se está expropiando una empresa que estaba quebrada. Y por otro lado, a la noche, pese a todo, pese a mi estado, pese a mis preocupaciones de salud, tuve una buena noche para dormir. Dormí tranquilo. Esa fue la sensación, chicos. Uh-huh. Dormí tranquilo. Claro. Dormí tranquilo. ¿Sí? Después, bueno, hay que observar. Hay que observar. Recién me vino a la página de uno de los grupos que tengo. Es un grupo de periodistas, general, de todo, de, digamos, de toda la. La mayoría somos compañeros, pero hay algunos del otro lado. Y estaba leyendo la tapa de Clarín, ¿no? El gobierno expropió una de las principales cerealeras del país, dice Clarín. Sorpresivo anuncio de Alberto sobre Vicentín. Héctor Huergo, encargado de Clarín Rural, ¿qué puede decir? Vicentín, un rescate teñido de ideología. Es una joda. Es tremenda esa nota. Claro. Me encanta cómo titulan estos hijos de puta. Después, La Nación, el gobierno expropiará a Vicentín en un avance en el mercado de granos, con el pretexto de un rescate tomó el control de una de las principales agroexportadoras del país. La firma está en concurso preventivo por precio de 1.350 millones de dólares. Fuerte crítica a la posición del sector. Mirá qué problema me hago que haya fuerte crítica. Ellos, es decir, el gobierno anterior le tiró mucha guita a Vicentín para salvarlo, y Vicentín lo utilizó para colaborar y apoyar la campaña de Mauricio Macri. Esto es lo que hay que decir, muchachos. Esta era la gente de Vicentín. Bueno, después, bueno, el día de San Valentín, el gobierno anunció la intervención de Vicentín, página 12, me gusta más este título. Uh-huh. La cerealera en concurso de acreedores corría el riesgo de quebrar o quedar en manos de una multinacional monopólica. Metete en Infobae, Claudio, después metete en Infobae que te vas a divertir mucho con algunos títulos, la verdad que son tremendos. A ver, mira. me voy a meter al portal, que es bastante lejos, claro. Y reconoce igual, al portal de la Embajada Norteamericana. Mira, te adelanto uno, el plan de la Cámpora es quedarse con las empresas claves, por decirte uno nada más. No, son muy graciosos. Claro. Sí, son bueno, más allá de los titulares enemigos que ya los... Digamos, los conocíamos antes de que se dé la noticia prácticamente, y como conocemos la interpretación antes de que se dé cualquier novedad, me parece, digamos, valioso, obviamente muy valiosa la iniciativa, y creo que marca un rumbo, o por lo menos reafirma un rumbo económico a nivel nacional. Porque hubo muchas discusiones, muchas críticas internas, mucho correr a Alberto por el peronismo. Yo creo que en ciertas ocasiones hasta justificadamente, pero en este caso, digamos, toma la iniciativa, no era algo, no estaba en agenda durante la última semana, no era que era parte del run run, sino que, ¿saben qué? Hoy vamos a proponer la intervención y la probable estatización de una empresa estratégica para el agro y la exportación argentina. No se ve todos los días, lamentablemente, digamos, ¿no? Pero creo que es una iniciativa muy, muy valiosa y que le ha valido poder formar de nuevo las filas detrás de una iniciativa económica, ya no solo detrás de la iniciativa sanitaria, ¿no? Que era lo que estaba reuniendo a la mayor parte del campo nacional y otros. Chicos, por unas horas nos olvidamos del COVID. Digo, Ayer fue un buen día de contagio, porque también hubo cerca de 863, si no me equivoco. No fue un buen día, fue un mal día, se contagió mucha gente ayer. Ayer también vi y leí a una querida amiga, Zaira Rolf, diciendo, acá en Palermo hay una suelta de boludos corriendo. Impresionante, se ve que anduvo por ahí Zaira, y sacó unas fotos del lago de Palermo. Impresionante, corriendo, Laucha. Sí, Claudio, perdón, me importa muy poco hoy, la verdad, Me importa muy poco hoy lo que hicieron los muchachos de Palermo. Te lo digo porque nos olvidamos por un rato nomás. Claro, olvidamos por un rato. Lo que te quiero decir, estoy alarmando, lo que estoy diciendo es, estoy tratando de alarmar, porque digo, donde más casos se han registrado de contagio fue en Cava, hay más de 10.000, 11.000 casi. Y ayer salieron todos, lo cual esto es peligrosísimo, nada más que eso. A mí claro, tampoco, sí, totalmente. No quiero decir que no me importa, no me importa no porque estoy acá confinado, Lauchi, te digo que ya mi confinamiento me está hinchando bastante las pelotas, te digo, esa es la verdad. Me está hinchando bastante las pelotas, y yo que tengo la posibilidad de salir todos los días no lo hago, me quedo acá en mi casa. Así todo me he comido algunos garrones, ustedes ya lo saben, ya se los comenté. Pero, digo, el hecho de Vicentín, de la resolución de Vicentín, donde una gran ideóloga fue, sin lugar a dudas, Anabel Fernández Agat, que lo dijo, así Alberto, es. Trabajó muchísimo con nosotros en este proyecto, digo, fue una noticia que por lo menos, por muchas horas, diría yo, yo dije 2 horas, por muchas horas nos hizo olvidar de la COVID. No por esto tenemos que dejar de lado la COVID. Pero la verdad que fue una gran noticia. Yo, y me alegra que también Alberto haya dicho que la intervención de Vicentín fue una decisión mía y no de Cristina Kirchner. Me alegra mucho. Y después, bueno, ahí estoy viendo lo que me está pidiendo Leila. Estoy viendo algunas cosas. Después de Vicentín será Sancor la próxima empresa expropiada por el gobierno. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si ya comenzamos con una, empecemos con la otra. ¿Por qué no podemos expropiar Sancor? Si también se mandó una serie de cagadas muy grandes. ¿Está? Porque Alberto se lo dijo ayer al presidente Clarín, que con muy mala intención le preguntó si esto era el comienzo de una seguidilla de expropiaciones. Eso lo dijo con muy mala leche. Viste, parece que tienen antiojera los periodistas de Clarín. Se dijo, Alberto dijo, mire, la verdad hay dos tipos de posiciones, los que están gobernando y los que escriben por Twitter. La verdad me tiene sin cuidado si mañana somos Venezuela, si volvió el comunismo. Estuvo bárbaro Alberto en esa respuesta. ¿Sabe qué van a decir? Que somos Venezuela, que volvió el comunismo. Es decir, le respondió como le tenía que responder. No quedaba otra respuesta a ese periodista de Clarín que con muy mala saña le formuló esa pregunta. Muy mala. Escuché ayer. Escuché la conferencia a través de Mauro Palín, escuché a través de Gráfica la conferencia de Alberto, ¿no? Entonces, estaba medio tololo, yo te aclaro, ¿no? Un momento me perdía, pero muy, muy contento, digo, y por lo menos ayer respirábamos algo de peronismo, que es lo que le veníamos reclamando a Alberto, un poco más de peronismo, y después, bueno, observando así las redes sociales, comentarios de amigos y todo, bueno, todos estaban de alguna manera, gratificados, tranquilos por esta decisión del gobierno, ¿no? Sí, me parece que se recibió bien, por lo menos en los comentarios de ayer, de hoy por en los matutinos, fue bien recibido por el campo nacional, una iniciativa que, a ver, ya la se venía masticando de cuando se conoció el gran enorme pasivo y el enorme desfalco que estaba haciendo Vicentín con el Banco Nación, con otros acreedores, y 1.350 millones de dólares de deuda ameritan una medida como esta. La ameritaban con mucho menos, con un monto menor inclusive, pero creo que es elocuente la definición que se ha tomado, y es una jugada acertada en términos de evitar la apropiación extranjera de una empresa como Vicentín. Digamos, iba camino a eso, iba camino al grupo Glencore, a Cargill, a Syngenta, digamos, iba camino a uno de esos grandes. Y haciendo, tomando la iniciativa, evita que primero que se siga yendo dinero del país, que se sigan yendo divisas, y segundo que se ponga no solo un mojón en el camino de la recuperación de a poquito, muy de a poquito, del agro argentino, sino de una empresa testigo, una empresa clave para referenciar a nivel global. Estratégico también en el sentido de que cumple un rol importantísimo en el mercado de cambios. Sabemos que las cerealeras y los grandes son los grandes agroexportadores que manejan la entrada y salida, digamos, la entrada de divisas. En ese sentido, lo que cómo repercute en el mercado cambiario, en la suba del dólar, en la devaluación, es fundamental. Que el Estado tenga una pata en ese sector, la verdad que es una gran noticia. Bueno, era una hora. Era hora de que haga esto el gobierno. Pensaba en Monsanto también, ¿no? Que esto podía haber caído en manos de Monsanto, tranquilamente, ¿no? Sí. Madre mía, con todo el daño que hizo Monsanto en el país, ¿no? Te digo, acá en Córdoba, pregúntale a la gente qué piensa de Monsanto en Córdoba, que ha contagiado, en todo caso, que ha intoxicado a todo un pueblo, a toda una población acá en Córdoba. Yo después, un día te voy a traer algunos testimonios de gente afectada por Monsanto. Sí, no, y también, ¿no?, hay que recordar... Con el glifosato. Claudio, que los dueños de Vicentina hasta hace poco estaban dando vueltas en yate, digo, en plena cuarentena. Habla de una actitud empresarial que no le importa absolutamente nada lo que pasa a su alrededor, ni lo que disponen las autoridades nacionales. Digo, es un detalle, ¿no?, esto que estoy contando, pero también es parte... creo que es parte del análisis que tenemos que tener en cuenta en este momento. Además digo, Nardelli, no sé, tenés razón, Nardelli viajó el yate dos veces. Claro, dos veces, una actitud de ostentación, una actitud de casi de burla. Además quiero decir que Nardelli fue candidato a gobernador del PRO en Santa Fe. Sí. ¿Eso lo sabían ustedes? Uh-huh. Nardelli fue candidato del PRO en Santa Fe. Así que era un hombre que fue apoyado por el PRO y que toda la guita que le inyectó el gobierno macrista la utilizó toda para la campaña de Macri, para la reelección. ¿Está claro? Recién habló Alberto en una radio colega. Esperemos que algún día lo haga con la gráfica. Estamos deseando de corazón. El presidente está hablando de que debe haber pluralidad de voz y esto relacionado con la pauta publicitaria que tanto nos interesa a todas las radios populares, comunitarias y cooperativas. Alberto dijo que no está en la cabeza ninguna de nosotros de andar expropiando empresas. Dijo que la intervención de la empresa Vicentín implica un enorme esfuerzo del Tesoro Nacional. La excepcionalidad de esta decisión es absoluta, remarcó el presidente. Y dijo además que el gobierno se está haciendo cargo de una empresa en quiebra, que era lo que decíamos nosotros, y no de una empresa próspera, en relación a la intervención de Vicentín. Se trata de una decisión excepcional por su naturaleza estratégica. No nos podemos hacer cargo de la economía privada, fustigó el presidente. Después aclaró también, dijo que hay una voluntad de demonizar a Cristina Kirchner y perjudicar al gobierno mostrando a Cristina como un demonio que no es. El mandatario indicó, si algo sale mal, échenme la culpa a mí, pero no a Cristina. Además, sostuvo que sería muy injusto con la vicepresidenta si dijera que ella me impone posiciones. Porque, claro, en cuanto Alberto habló de mandar una ley de expropiación, dije, el kirchnerismo se metió en la mano. Ahí está el kirchnerismo. El kirchnerismo y su política expropiatoria. Entonces, estamos jodidos ahí. Ayer tengo entendido que se dieron a conocer una serie de tweets abominables, desnables, por parte de la derecha política, de personajes nefastos, de operadores políticos, de los que se dicen periodistas independientes, lamentables, chicos. Así que yo, mira, me fui enterando por algunos compañeros, yo evité, les juro, porque no me daba la cabeza ayer para leer tanto, igual estuve en el teléfono bastante seguido observando, pero ya no me daba la cabeza, alcancé a ver un rato C5N, un ratito, y trataba de poner el celular, como estaba acostado, tenía el celular, puedo verlo por YouTube. Entonces tenía el celular al lado y no veía la tele, escuchaba la tele como si fuera una radio, ¿no? Pero llegó un momento y dije, no, basta, porque necesito estar bien yo, necesito calmar mi ansiedad. Yo creo que lo que a veces a uno le generan todo este tipo de cosas en materia de salud es un brutal estrés que uno tiene, brutal estrés que tengo yo y que tenemos todos, quiero decir, porque no es muy fácil vivir este momento. Pero bueno, hay que bancársela. Entonces, bueno, a mí me explota de alguna manera, a otro le explota de otra. Pero claro, en medio de todo este marasmo que nos impone la cuarentena, esta fue una gran noticia. Una gran noticia.